Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM. Realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audioreceptores activados. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la carrera espacial. Saludos armoniosos habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Saludos de Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Aquí estamos una vez más los caracolícolas, dispuestos a merendar con vosotros todos los audios tan ricos que hemos recolectado. ¿Qué tal? Contadme, ¿qué tal os ha ido vuestra semana? Espero que hayáis estado contentos. Ahora ya ha salido el sol aquí, en vuestra parte del planeta Tierra tan precioso. Se veía tan bonito cuando veníamos, Armónico y yo. ¿A que sí, Armónico? ¡Saluda! Ah, sí, dice que se veía muy azul la Tierra, muy bonita. Y aquí en Asturias, que está brillando el sol, está preciosa porque ya está llegando la primavera. Estamos muy contentos porque hemos tenido muchas aventuras por ahí, por los espacios siderales. Nos hemos encontrado con muchos amigos y algunos que otros que no eran tan amigos. Pero bueno, lo solucionamos siempre con mucha armoniosidad y muchos cánticos y audios ricos como los que vamos a poner ahora. Dale a los botones que vamos a empezar. Con la que más nos gusta, siempre es la que más nos gusta. Nuestro amigo Cricri y su canción del ratón vaquero. Esto lo dedico a todos vosotros, larvitas humanas. ¡A bailar, caracolícolas! En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I want you to let me out and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés no te dejaré salir. Mónico, cómo nos gusta esta canción. Siempre la bailamos aquí dando volteretas. Cómo nos gusta Cricri. Ya sabéis que Cricri es nuestro amigo cantor, que es un grillo cantor, que es un poco semicaracolícola como Marina, caracolina. Y ahora vamos a escuchar a otra que se la dedico a todos los caracolícolas que son unos zampones como yo, porque en esta canción sale un mosquito que come muchísimo. Ya, escuchar, escuchar. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, que si el cielo está muy azul, el mosquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Al poder respirar en la brisa de la mar, qué apetito tan grande le da. Tres ballenas fritas con jamón se come al desayunar, sin tener que fingir, afeitarse ni vestir, con el cuerpo tostado de sol. Muy alegre va cantando el mosquito que empuña el timón. ¡Qué mosquito más guapo! ¡Madre mía! ¡Me cachis en la mar! ¡Tenemos sorpresa aquí en la caracola espacial! ¡Tenemos invitados! ¡Hola! Dime en qué micrófono estás. ¿No lo sabes? Bueno, vamos a probar. A ver, di hola. Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Judith? Que ya eres tú ya eres habitual de aquí, de la caracola espacial. Bienvenida a bordo de la caracola. ¿Qué tal? ¿Cómo bien. Estás? Cuéntame cosas. Pues muy bien, y me acabo... ¿Qué hiciste de especial esta semana? A ver, cuéntame. Fui de excursión a la Campa Torre. Y había muchas cosas y esas cosas. Acércate un poco más al micrófono, que si no, no te escuchan nuestros amigos. Había muchas cosas. Sí, que había en la Campa de Torres. Había unas bolas gigantes de gas. Cerca, madre mía. Cerca de allí. Pero eso no es de los romanos, ¿no? No. Había un museo. Casas medio destruidas. ¿Pero qué era? ¿De cómo vivían los antiguos? Sí, de cómo vivían los astures y los romanos. Ah, increíble. ¿Y qué más hicisteis? ¿Qué hicisteis? ¿Pasear por ahí? Pues vimos todo el museo, hicimos pan. Pan, eso me gusta un montón. Yo le eché miel, avellanas y nueces. Judith, yo creo que tú eres tan zampona como Marina Caracolina, ¿verdad? Y además juntamos mosto con miel. Mosto con miel, eso tiene que estar dulcísimo. Qué rico. Pues, ¿y qué te parece si seguimos merendando? Porque me está entrando hambre. Yo es que tengo ganas de escuchar algún audio más. ¿Quieres escuchar alguno más conmigo? Pues claro. Voy a poner ahora uno de nuestra amiga María Elena Walsh, que se llama El Brujito de Gulubú. A lo mejor la conoces. No sé si la conoces, pero si no, mira, te la presento, ¿vale? ¿Te quedas, no? Pues claro. Bueno, pues hasta ahora. En Radio Crash, qué rica esa canción. Se nos ha saltado otra canción de María Elena Walsh. ¿Te gustó mucho, Judith? Sí. Hablaba de la luna, que se bajaba a bañar. Qué bonita esta canción, ¿eh? Ponemos otra de María Elena Walsh, ¿qué te parece? Vale. A ver, vamos a poner una que se llama La Mona Jacinta. Habla de una mona que se llama Jacinta. A mí con lo que me gustan las monas y los monos, bueno. Vamos a escucharla, venga, a ver qué dice. Ajá, luego hablamos. Ok. La monja Cinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente dice alegremente: qué mona preciosa, parece una rosa. Ay, no te rías de sus monerías. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías. Uy, hola. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la historia de la mona Jacinta? Bien. Bien, bien, bien. Pero yo creo que a ti te gustan más que los monitos. Te gustan más los perritos. Me encantan. Te encantan los perritos. Pues esta canción que vamos a escuchar ahora, de nuestra amiga Vivian Parry, se llama Yo tenía 10 perritos, pero luego la pobre siempre le pasaba algo y los perritos iban desapareciendo. Y al final se quedó sin perritos. Vamos a escucharla. Uno se volvió al revés. canta armónico. Ay, pobre Vivien Barry. Se quedó sin ningún perrito, ¿eh, Judy? ¿Te gustó? Sí. Pobrecita, se iba quedando sin perritos. Pero nosotros no nos vamos a quedar sin audios, ¿eh? Que tenemos aquí un montón de audios riquísimos. Como este que escuchamos, que está hecho con una maquinita llena de bolas. Un chico inventó una máquina, la llenó de bolas y hace esta canción tan preciosa. Pues ahora vamos a poner un tema de nuestros amigos, el dúo Karma, desde Cuba, ¿eh? Y vamos a bailar un montón, porque esta canción habla del tiempo, del paso del tiempo, del Big Bang, del tic-tac del reloj. Y esta tiene mucha marcha. Venga, vamos a bailar un poco, caracolícolas. Ahí vamos, Big Bang. Ahí va, reloj. Un son jarocho. A las 9 casi nunca llueve. A las 10 descanso los pies. A las 11 llega Monse. A las 12 no se tose. Qué bonita nuestra nuestros amigos del dúo Karma. Es que se me metió un caracolícola aquí en la nave. Qué divertida esa canción, ¿a que sí, Judith? Sí. Estábamos aquí todos bailando dentro de la caracola. Hasta armónico, todo loco, ahí moviendo las patitas. Big bang, big bang. Pues ahora sí que vamos a bailar. Porque esto... Dime. Por cierto, en dos canciones ya me voy. ¿Te vas? Yo que te iba a poner alguna de las que te gustan a ti, que sé yo que hay alguna que te gusta. Vale, tres. Bueno, anda. Si no te vas muy lejos, la puedes escuchar igual. Y además que tenemos que recordar a nuestros amigos de Larvitas Humanas que nos están escuchando que nos pueden escuchar también a través de internet, a través de nuestra página de iVoox, buscan la Caracola Espacial y se descargan el podcast, o también a través de radiocrash.org, que por internet se escucha muy bien, ¿a que sí, Judy? Sí. Y cualquier cosita que me queráis contar, o si queréis saber más historias sobre las aventuras de la Caracola Espacial, que será un librito que vamos a sacar dentro de poco, Armónico y yo, con todas nuestras aventuras, nos podéis escribir un correo electrónico a lacaracolaespacial@gmail.com o a marinacaracolina@gmail.com, que esa soy yo. Soy una caracolícola muy moderna. aunque todavía soy muy joven, ¿eh? Vamos a escuchar otro tema de nuestros amigos del dúo Karma. Y esto sí que es para mover el culete, que se dice. Vamos a movernos porque, caracolícolas, os estáis quedando muy paraditos. Así que, aparte de merendar, ahora vamos a bailar con el Mambo con Gris. Moro y Cristiano. Moro y Cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El Mambo. A poner en remojo frijoles de negra raza y a gusto del cocinero se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Y si los frijoles son, y si los frijoles son, y si los frijoles son, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, frijoles colorados, frijoles colorados, frijoles colorados. Machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino cocinero. Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino cocinero. ¡Buen provecho! Estáis escuchando La Caracola Espacial en Radio Crash. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bonita, qué bonita esta canción de nuestros amigos del dúo Karma. Siempre me recuerda a mi planeta Caracolium, con esos sonidos de agua y tan bonito. Sí, a veces me pongo un poco nostálgica, echo de menos mi planeta. Voy a menudo porque, bueno, ya sabéis que con la caracola espacial podemos viajar en el tiempo, en el espacio, muy deprisa. Y además podemos ir y volver muy rápido y así poder venir los viernes a merendar con vosotros. Ah, y también mañana, los sábados, de 8 a 9 de la mañana, reponen en Radio Crash, reponen el programa de la caracola espacial. Y el domingo, de 11 a 12 de la mañana. Y así podemos desayunar juntos, ¡qué bien! Ahora quiero dedicar esta canción a todos mis amigos de aquí de Gijón, Caracolícolas, especialmente a Gian, a Steven, a Judith que vino antes, a Yeray, a Jan, a todos mis amiguitos pequeñitos, larvitas humanas. Que esta les gusta mucho y además es que es algo que ellos siempre dicen, que es ya voy mamá, ya voy Marina Caracolina. Así que esta os la dedico a todos vosotros. Ya voy a comer, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti, ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo, si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá, a comer. Y justo no puedo parar. Termino el segundo capítulo y voy enseguida, nomás un poquito, espera. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá, a comer. Peli está en propaganda, mira, a esta la vi 5 veces nomás. Por favor, no me digas que hay que apagar. Termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver. ¡Ya voy, mamá! ¡A comer! Decirles, es hora de que vengan a la mesa.

pasamos con canticuénticos. ¿A que sí, chicos? Lo hemos pasado genial. Ay, estoy hasta cansada porque estábamos aquí bailando como locos. Bueno, porque hay muchas maneras de jugar. Se puede jugar desordenándolo todo, o se puede jugar solamente dibujando, o que a mí me encanta dibujar, me encanta. Leyendo un cómic, o un cuento, o viendo unos dibujos animados, eso mola mucho también. Pero también molan mucho los trabalenguas. No sé si sabéis lo que son. Yo me inventé uno que, a ver si consigo decirlo, ¿eh? A ver, era: el cielo está espiralado. ¿Quién lo desespiralará? El desespiralador que lo desespirale. Buen desespiralador será. Toma ya, armónico, lo hice. Ja, ja. Sí. Tú dices que me dijiste, pero yo no tengo. Venga, vamos a poner un trabalenguas que nos trae los canticuénticos y luego ya nos vamos a por la marcha total sideral. Venga, que traje un trabalenguas. ¿Cuándo vamos a grabar? Ahora, venga, dale. Una. Vamos a empezar. Traje un trabalenguas. Traje lo atrape el que se atreva. Traje un trabalenguas. Traje lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. El trabalenguas. A ver ahora, al trotecito. Este trabalenguas. Viene al trotecito. Al tranquito corto. Como los potrillos. Viene el trotecito. Al tranquito corto. Como los potrillos. ¡Ja! Traje un trabalenguas. Traje lo atrape el que se atreva. Traje un trabalenguas. Con el más difícil. Yo. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. Por favor, yo no sé ya. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. ¡Cuenta! Traje un trabalenguas. Traje un trabalenguas. Traje un trabalenguas. Que lo atrape el que se atreva. bien. Sí, no. Salió muy bien, muy bien, muy bien, canticuénticos. Siempre nos lo pasamos genial, genial con vosotros. Y ahora vamos a seguir con la marcha porque ya nos queda poquito, poquito de programa. Dentro de un cuarto de hora ya tenemos que coger la caracola portátil e irnos a la estratosfera, que ahí tenemos la grande, aparcada. Ahora vamos a escuchar a nuestros amigos de Billy Boom Band y esta canción tan preciosa, tan preciosa. A ver si quiere funcionar, no como el otro día, de que canten los bosques, que cante la luna, que canten las estrellas. Porque lo más importante es que estés tú. Que brillen estrellas, que salga la luna, bailemos con ellas, la noche ya es tuya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que gire la tierra, que cante los bosques, que grite la gente, que se oigan sus voces. Oh, oh, oh, oh. Flores de la tierra, qué maravilla, gracias, muchas gracias. Tengo un admirador aquí en la tierra, en el planeta Tierra, que me ha traído un ramito de flores. ¿Cómo se nota que llegó la primavera? Estamos súper contentos. Y es que aquí en la caracola espacial todo es posible, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y vamos a escuchar otro tema de nuestro amigo, de nuestros amigos Billy Boom Bang, que vaya marcha que tienen. Todo es posible, todo es posible. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. No dejes de reír, no dejes de soñar. No importa si es así o hay que imaginar. Tu mente es el lugar donde poder sentir que todo es posible y mucho más. todo es posible y mucho más. Que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza. Que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenzas, yo soy un loco sin vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenzas, yo soy un loco sin vergüenza. Nadie podrá frenar tus ganas de seguir bailando. Nada es más fuerte que tu corazón acelerado. No dejes de saltar, no dejes de gritar. Que todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza. Que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza, yo soy un loco sin vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza, yo soy un loco sin vergüenza. Increíbles nuestros amigos de Billy Boom Band, vaya marchona que tienen. La verdad es que escuchar esto por las mañanas te pone las pilas, ¿eh, armónico? Madre mía, estoy cansada de bailar, ¿eh? Armónico, te va a hacer más ejercicio. Pues vamos a seguir con la marcha, porque ya nos quedan unos 7 minutitos para terminar, así que nos dará tiempo a poner un par de canciones nada más. ¿Y de quién vamos a poner esas canciones? De nuestro amigo extraterrestre favorito, Chumi Chuma, el otro que tiene un ojo como Marina Caracolina. Y bueno, vamos a escuchar esta que me gusta a mí mucho, que se llama La Hora del Baño, porque a mí me gusta mucho bañarme, me gusta mucho estar metida en agua, porque claro, soy una caracolícola. Venga, vamos a escuchar a Chumi Chuma con su Hora del Baño. Venga, a bañarse. Atención, pato número uno, ¿preparado? Pato número dos, ¿preparado? Perfecto, porque es la hora del baño. La hora de irse a bañar, y en la bañera es donde mejor se está. No te olvides la esponja y el jabón, ni el patito de goma que mola un montón. Como me gusta mojarme y chapotear, jugar con la espuma y salpicar a mi mamá. Meter la cabeza debajo del agua y luego corriendo volver a sacarla. Hacer con la boca pompas de jabón. Mira cómo flotan brillantes y suben al cielo. Se agitan temblando con miedo y explotan luego, porque yo me voy a bañar. Me voy a bañar. Let's go! Ha! de bañarme yo me secaré, y con mi toalla un buen masaje me daré. Y si me apetece, con el secador, delante del espejo seré una estrella de rock, una estrella de rock, una estrella de rock. Y cantar como Elvis Presley y Elton John. Haré mi propio concierto a diario, y así todo el baño será mi escenario, porque yo me voy a bañar. Bañarme. Pues venga, ya vamos a escuchar la última canción antes de despedirnos. Otra canción de Chumi Chuma. Y esta os lo dedico a todos las larvitas humanas que me escucháis. A Carolina y a su papá que nos están escuchando desde Madrid. A todos los que nos escuchan desde México, desde Argentina, a los canticuénticos. A todos nuestros amigos. Sobre todo a Chumi Chuma también. Y un saludo muy grande al caracolícola de mis amores que me estará escuchando. Os lo dejamos con nuestros compañeros del Furaco Indiscreto, si es que llegan. Y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Bueno, no me despido todavía. Venga, vamos a escuchar la canción de Chumi Chuma. Sabéis que os quiero, ¿no? Lo sabéis, que os quiero un montón. Harto el lagarto. Y ahora dejadme que os hable de un buen amigo mío. Su nombre es Bartolo, Barto para los amigos. Él es un lagarto que vive en un pantano. Pero no te confundas, no es un caimán. Muy tranquilito y muy a gustito en los pantanos de Nueva Orleans vive un lagarto que está un poco harto de que todos crean que es un caimán. Y es que aunque es guapo y un tío simpático, es un poco bajo para su edad. Y los turistas cuando pasan en barco le confunden con su primo el caimán. Y aunque a Bartolo le gusta estar solo, es un lagarto que valora el relax. Muy sonriente les enseña los dientes saludando al turismo local. Pero que no se equivoquen de especie o si no van a pasarlo muy mal. En un visto y no visto de un solo mordisco dejará bien claro su malestar. Él es Barto el lagarto. Barto el lagarto. Barto el lagarto. Barto el lagarto. No es un caimán. Llegan a la hora de despedirnos. Bueno, espero que la próxima semana nos escuchéis y además que me mandéis algún dibujito como nuestros amigos que nos han enviado algún dibujito. Si nos queréis seguir, podéis seguirnos a través del Facebook, que tenemos una página de Facebook y ahí colgamos todos nuestros dibujos y las historias de Marina, Caracolina y Armónico y Pizzicato y todo, todo. Bueno, pasarlo muy bien y disfrutar primavera y del sol. Pasarlo muy bien, chicos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Se despide de vosotros Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Y Armónico, despídete, Armónico. Sí, sí, sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Caracolícola. Bye, bye.